Que siento sea para ti como un nuevo amor. Piensa y no busques más, pues que como yo otro ya no hay. Dime si en verdad tú quieres ser mi nuevo amor, yo te esperaré. Amor, ya no busques más, pues mi corazón te sigue esperando. Dice estas cosas. Y esto es Cuarteto.